La respuesta de la justicia es totalmente vergonzosa. Acá hay una violencia institucional. No tenemos un Estado de Derecho. Se está violentando los derechos humanos descaradamente y ninguna institución hace absolutamente nada. Con el agravante de que tenemos gente mutilada, tenemos gente lesionada, tenemos personas que actualmente están con problemas psicológicos por el miedo, el terror que esta fuerza de seguridad, por orden directa del gobierno provincial, están amedrentando a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos, a todo el pueblo jujeño. Y que el Poder Judicial, que la justicia federal diga en la cara que 700 policías están cuidando, no están amenazando, están cuidando a las personas, es totalmente una falta de respeto. Y negar que hoy haya en la provincia de Jujuy violaciones sistemáticas a los derechos humanos es totalmente aberrante. Aberrante y ver el destrato y con el cual han fundamentado esta justicia, que es injusticia, el rechazo a una medida, la cual estamos totalmente en un terrorismo de Estado. Hay una gravedad institucional que la ven absolutamente todos los organismos internacionales de derechos humanos, pero la justicia, tanto federal como la justicia jujeña, manifiesta que no se está violando el Estado de Derecho. La verdad que es inconcebible que pasen estas cosas en un Estado de Derecho, en una democracia plena. Cuando se dice nunca más, es nunca más.